mañana. Soy lo que soy, sé muy bien de dónde vengo y a dónde voy. Te decimos desde Volver a las Fuentes, un grado 4, mucho frío en la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades como estuvimos recorriendo. Muchas gracias a los mensajes de Volver a las Fuentes y en medio. Dice Miguel, muy bueno tu editorial. Patricia, brillante como siempre, muchas gracias, un abrazo. Y Lili Morales dice, este hombre nos está amenazando como un patrón de estancia. ¿Quién tiene los instrumentos económicos para contrarrestar la corrida de los amigos? Porque esos son los mercados. Qué desprecio por el pueblo y su derecho soberano a decidir una elección desde Bariloche. Beso, querida Cintia, besos a vos. Y justamente estamos comunicados con Carlos Heller, porque hoy es fundamental la lectura que pueda hacer. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Sé que están ahí, pero no escucho nada. A ver, ahora si nos podés escuchar. Ahora sí. Eso, ahora sí. Haciendo se estaba imaginando. Es interesante eso, ¿no? Porque ahora hay del orden de lo imaginado, de lo imaginario y de lo real. Te leía distintos mensajes, pero bueno, uno de ellos hasta tiene la pregunta que se viene haciendo, ¿no? Porque dice, ¿quién tiene los instrumentos económicos para contrarrestar la corrida de los amigos, entre comillas, que esos son los mercados? Entonces, la pregunta esencial de la situación que vivimos ayer en la Argentina, la conferencia de Mauricio Macri, por supuesto, ¿qué lecturas es? Y si esto fue construido y hasta qué punto. Bueno, a ver, hay infinidad de cosas que se pueden decir alrededor del tema. La primera es que ya hace un mes, por lo menos, que se viene hablando, y nosotros hemos hablado del tema, de que había dos elecciones, una el 11 y otra el 12, que el 11 iba a votar la ciudadanía y que de acuerdo a cómo votara la ciudadanía, el 12 iban a votar los mercados. Eso ha sido motivo hasta de editoriales, que se titularon de esa manera. Así que uno podría prever, digamos, que esto que pasó ayer, cuando se conoció el resultado de las elecciones del domingo, era como de manual. De cualquier manera, a mí me gustaría resaltar algunas cosas. Por ejemplo, en la etapa de Ámbito Financiero hay un pirulito. Sí, que lo comentamos un poco más temprano. Lo comentaron. Sí, señor, pero contanos su perspectiva. El pirulito sobre el encuentro ese que hubo en el Hilton el viernes. Claro, por eso. Ahora, yo digo, ¿no había que investigar? Dice, han pagado 200.000 si eran clientes y 300.000 pesos si eran invitados. Iban a escuchar muy temprano el viernes pasado al experto que presentaría sus exclusivas encuestas de fin de campaña a horas de las PASO. Y bueno, y sigue. Después dice, como le dijeron que era casi empate, el auditorio se apuró en abandonar el lugar para comprar rápidamente acciones que luego se demolerían en los mercados de ayer. Digo, sería interesante saber quiénes fueron los que pagaron, quiénes estuvieron, porque si están los diarios, debe ser una actividad registrada, así que deben haber dado recibo, y debería ser fácil saber quiénes son los que fueron y pagaron esos montos para escuchar un pronóstico electoral, ¿no? Porque está diciendo al mismo tiempo que son quienes fueron a comprar y que hicieron que las acciones subieran como subieran y que los diarios del sábado, violando la veda, instalaran un cierto clima triunfalista ya desde que los mercados habían votado. Ahora, después de que votó la ciudadanía, yo quiero tomar otra cosa que no puedo, que también quiero leer textual. Como si los ciudadanos no se hubieran expresado ya en las urnas en unas primarias tan elocuentes que algunos asimilaron a una primera vuelta definitiva. Como si solo siguieran debatiéndose polémicas encuestas. Como si fuera solo un candidato y no también el presidente. Como si la soberanía radicara en los mercados y no en la ciudadanía. Como si el miedo al adversario todavía pudiera estar de su lado. Como si la posibilidad de un nuevo mandato suyo no hubiera sido rechazada por más de la mitad del electorado que optó por sus antagonistas. Tapa del diario La Nación. Sigue, ¿Cómo? La tapa del diario La Nación. El diario La Nación, de Claudio Jacqueline, sin esfuerzos por llevar tranquilidad. La nota sigue en la página 5, es muy amplia, no la vamos a leer toda, pero esa introducción es toda una definición. Claro, y por eso te quería preguntar, Carlos, porque hoy cuando analizaba esa misma tapa y analizar la información de este viernes que estabas referenciando, bueno, por un lado vos ayer dijiste, merece una investigación también lo que pasó, pero por otro lado, pareciera vivirse un desacople, entonces, ya de lo que se mostraba como una unidad, que era el gobierno, la comunicación concentrada y el establishment. Es que lo que pasó el domingo es de una contundencia muy grande, que efectivamente sorprendió a propios y extraños. Y todos saben que es prácticamente imposible imaginarse que ese resultado con esos márgenes de diferencia se pueda modificar. Y entonces están los que piden, organicemos la transición, digamos, el establishment empieza a decir, muchachos, armemos una transición ordenada, que no vuele todo por los aires, porque nosotros seguimos, estamos acá, tenemos empresas, hacemos negocios, no queremos que esto reviente. Y empiezan los pedidos de la transición ordenada. En ese marco viene esa conferencia de prensa de ayer. Perdón, Carlos, te interrumpo ahí un cachito por un concepto que siempre repetís. Porque el establishment, más allá de todo, siempre quiere orden, ¿no? Desde luego. Aunque a veces promueva el desorden. Claro. La conferencia de prensa de ayer tiene, a mi juicio, una cantidad de cuestiones. La primera es la presencia de Pichetto, que no se puede subestimar, porque un gobierno que se ha llenado la boca hablando de la calidad institucional pone en una conferencia de prensa oficial en la Casa de Gobierno, con un cartel atrás que dice Presidencia de la Nación, a el presidente con su candidato a vice en las próximas elecciones. ¿Qué hacía Pichetto ahí? Y no es un juicio de valor sobre Pichetto, pero digo, hay una alteración de las imágenes de la institucionalidad que también es grave. Ahora, yo sé qué hacía Pichetto ahí, o creo saber. Pichetto dijo dos veces cuando habló, el presidente está en control. Así es. Yo no sé si ustedes lo registraron. Sí, lo comentábamos y es casi, dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Claro, el presidente está en control. En realidad, el presidente ayer lo que menos parecía es estar en control. Claro. Tanto desde el punto de vista de su gesto como de las cosas que dijo. Quiero decir una cosa también, que no la deberíamos dejar pasar. A ver. El presidente intenta ignorar que en la Argentina se construyó un frente amplio, diverso, plural, que permitió unir en un mismo espacio a referencias que no hace tanto tiempo incluso tenían diferencias importantes. Y esa simplificación que intenta instalar, que el mundo rechaza el kirchnerismo, la primera cosa que hace es ocultar que en realidad él no perdió contra el kirchnerismo, sino que perdió contra una coalición que se conformó desde el momento en que Cristina hizo el llamado a esa amplitud y hizo el gesto de proponer que Alberto Fernández sea el candidato a presidente, y todo lo que pasó de más a partir de allí, que fue conformando ese amplio abanico que se llama el Frente de Todos y que es el que obtuvo ese resultado electoral, que permitió la incorporación de gobernadores, que permitió este dato que no se puede soslayar, de que prácticamente sacando Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, perdió en todo el país, en lugares donde gobierna, en algunos lugares por paliza, y que realmente la contundencia del rechazo del voto popular es de una magnitud inusitada. Es muy interesante, Carlos, lo que decís, porque efectivamente pierde ante esa coalición y pierde ante la sociedad que representa esa coalición. Así es. Pero digo, cuando él se pone y dice la culpa la tiene el kirchnerismo. El mundo no quiere el kirchnerismo. Primero quiere hacer un reduccionismo de negar la existencia de ese frente, y luego hace una cosa que es terrible, porque estamos hablando del presidente de la nación, que más allá de los juicios de valor que no merezcan, tiene la investidura del mandato popular que se le ha conferido oportunamente, y él representa supuestamente al conjunto de los argentinos. Y esta cosa de echarle la culpa a los votantes de lo que estaba pasando ayer, esta cosa de decir, bueno, ustedes votaron, la gente votó, se equivocó, yo les pido, y la otra cosa de decir esto de el kirchnerismo tiene que hacer autocrítica, y además agregar esta idea, el problema es que no se le puede presentar a los mercados dos propuestas diferentes. Si fueran dos propuestas que llevan al mismo camino, no generaría ninguna turbulencia. Claro. Es decir, él está pidiendo que el Frente de Todos proponga lo mismo que Cambiemos. Entonces no estarían en ámbitos separados. ¿Cómo? Entonces no estarían en partidos políticos y en ámbitos separados representando cosas. Pero lo dijo así. Sí, claro. Hay una enajenación. Dijo, lo que pasa es que son dos propuestas distintas, y ante dos propuestas distintas, entonces los mercados se preocupan. Yo le diría también al presidente varias cosas. Primero, Brasil al borde de la recesión. El ministro de Economía pide paciencia al país. Nota de hoy del diario Clarín. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la calificación que Bloomberg hizo de la Argentina como el país más vulnerable a cualquier sacudón externo tiene que ver no con el kirchnerismo, sino con la gestión de este gobierno. Tiene que ver con el nivel de endeudamiento, con el nivel de inflación, con la caída de la relación de las reservas frente a las obligaciones de corto plazo, a la ineficacia de la gestión, todo lo que Bloomberg pone cuando rankea a la Argentina por arriba de Turquía y de Sudáfrica como los tres países más vulnerables a cualquier conmoción en los mercados. Entonces, esa vulnerabilidad no es producto de que la ciudadanía argentina quiere cambiar esta situación, como ayer dijo Fernández en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Quiere que cambiemos, pero en serio. Claro. Yo me acuerdo cuando en la campaña electoral me preguntaban por el cambio, ya por el 2015, yo decía, no se olviden que uno de los cambios es la marcha atrás. Y en realidad este gobierno lo que hizo, a partir de que asumió, es poner marcha atrás. Y nos hizo retroceder en una cantidad de cuestiones en la que el país había avanzado, no sin errores y no sin dificultades, pero en la que sin duda se había avanzado. Carlos. Y hoy tenemos una situación donde el problema verdadero es que todo el mundo sabe que ha habido un endeudamiento insostenible desde el punto de vista de que cualquiera sea el que gane requiere una negociación, que el deterioro que ha generado la caída del PBI, la caída de los salarios, de las jubilaciones, el cierre de 20.000 empresas, todos esos datos no se le pueden atribuir al voto popular. Eso es lo que hace vulnerable a la Argentina, y además eso es lo que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país dijo que no quiere más, porque en realidad si uno mira lo que proponen otros candidatos, por ejemplo lo que propone el mismo Lavagna, ponerle plata en el bolsillo a la gente, salir del esquema del Fondo Monetario, etcétera, etcétera, el margen de ciudadanía que votó contra este modelo y contra este proyecto es aún más grande que el aplastante resultado que consiguió el Frente de Todos. Carlos, en función del discurso posterior, cerca de las 4:30 de la tarde, sí. ¿Es posible pensar que el gobierno demoró la intervención sobre el mercado cambiario para justificar y darle plafón a ese discurso? Todo es posible, porque además si los diarios de la mañana ya anunciaban que eso iba a pasar, el gobierno podía haber decidido, o el Banco Central podía haber decidido, abrir el mercado poniendo una oferta de dólares que calmara esa ansiedad inicial. Que también quiero decir que el volumen de lo operado ayer no fue un volumen alto. Es decir, hubo ese pico inicial y además claramente inducido. El Banco de la Nación Argentina abrió con el dólar a 51 pesos. ¿Qué quiere decir inducido y por qué? Que esto no es un dato menor. ¿Pero por qué no es un dato menor y qué quiere decir inducido? Que el Banco de la Nación Argentina abre marcando la cancha con un tipo de cambio donde ya aplicó una fuerte devaluación. Había cerrado el viernes a 45. Sí. Y abrió a 51. No es que llegó a 51 como producto de la demanda del público. ¿Y cómo armó ese 51? Porque es una decisión política. La pizarra de Nación de la apertura de ayer es vendo dólares a 51. Y de ahí empieza a subir, llega a números locos, porque por ahí en las casas de cambio llegó a estar a 60 y tanto y sí. Demás. Luego se tranquiliza, entre comillas, y llega a esos números del cierre, pero insisto, en el cierre de ayer no había ninguna demanda, estaba totalmente tranquilo, no había compradores. Sí. Ayer no había compradores. Hubo esos compradores del principio, pero cuando uno mira el dato consolidado de lo que se operó ayer en el mercado único de cambios, es un dato que marca realmente bastante poco. Pero eso quiere decir que no fue una demanda continua, fue una demanda... Las ventas oficiales... Sí. En el mercado de divisas, el MUL, que es el oficial, los volúmenes transados por operadores privados fueron 550 millones de dólares, incluidas las ventas oficiales, cuando el promedio de los últimos días, de la semana pasada, fue de algo más de 800 millones de dólares por día. Digo esto para entender que tampoco hubo tal corrida. Espera, Carlos, porque lo que estás diciendo es de una... absoluta relevancia. Aquí veníamos analizando que, por supuesto, no hay azar, que no hay casualidad, que hay causalidades, que el mercado no se mueve solo, pero lo que vos estás diciendo es un dato muy contundente, que siempre la mejor opinión es la información, que entonces es el Banco Central el que abre marcando Nación, la cancha, el Banco Nacional es el que abre marcando la cancha entonces y ya aplicando la devaluación. Abre devaluando. Exacto. O sea que es una decisión política la devaluación de ayer. Y da una pauta. Y de ahí en más pasa todo eso que pasa y al mediodía empieza a operar el central. La primera cosa que hace es sube 11 puntos la tasa de la LELIC. La lleva a 75 de máxima, promedio de las colocaciones 74 y fracción, para retener a los depositantes de los plazos fijos de los bancos que digan, porque los bancos al recibir esa tasa más alta suben lo que le pagan también a los depositantes y inmediatamente eso tiende a actuar como un mecanismo de contención. Más allá de los resultados que tengan. Lo que estoy pretendiendo decir es, no hubo tal corrida, claro, por volúmenes. El Banco Central salió a vender, vendió como 200 y pico de millones, pero empezó a operar tarde desde, claro, el punto de vista de un análisis de una situación en la que vos podías estar previendo que iba a estar pasando, y si no querías que pase, podías haber actuado anticipadamente. En mi opinión, hemos dicho las semanas previas un montón de veces dos cosas. Una, que el gobierno con el tipo de cambio estaba sentado como encima de un resorte, uh-huh, tratando de llegar a las elecciones sin devaluación para que esto no influyera en el ánimo de los votantes. Y dos, que el gobierno tenía algo que yo llamé insistentemente frazada corta, porque por un lado amenazaba con lo que los mercados iban a hacer, pero si pasaba eso, no iba a poder eludir la responsabilidad de que quienes gobiernan son ellos. Porque lo cierto es que Mauricio Macri sigue siendo el presidente de la Nación en ejercicio, y como bien dijeron ellos ayer, tiene mandato hasta el 10 de diciembre, y por lo tanto, todo lo que pasa en la Argentina es responsabilidad de quienes gobiernan, de las medidas que toman y de las que no toman. Claro. Porque si no, esta cosa de transferirle a la ciudadanía la responsabilidad de lo que pasó porque votaron no de acuerdo a lo que los mercados esperaban, además, dicho en boca del presidente de la Nación, a mi juicio tiene una gravedad institucional enorme. Claro. Porque en realidad lo que está diciendo es que el voto ciudadano no puede emitirse sin respetar el deseo de los mercados, con lo cual torna a la democracia en una formalidad, porque funciona dentro de esos límites. Mire, usted puede votar siempre que lo que vote vaya en esta dirección. Uh-huh. Es medio, es eso lo que nos dijeron ayer, ¿eh? Es un condicionamiento, pero además Carlos llegó a decir que si esta situación se sostenía, la del resultado electoral, es el fin de la Argentina, dijo. No, no, claro. Esto es nada más que el principio de lo que va a pasar. Bueno, por eso creo que eso hay que ligarlo a Pichetto diciendo el presidente está en control. Claro. Pero bueno, es preocupante la situación, tanto que por ahí empezamos a ver, por eso ustedes mismos estaban comentando, empresarios calificados que hablan de que la responsabilidad principal del gobierno es organizar la transición. En realidad, si uno repasa hoy los diarios, todos, de una manera más explícita o un poco menos explícita, dan por terminada la elección desde el punto de vista del resultado, y están más preocupados por el tránsito hasta el 10 de diciembre que por cómo puede variar el humor social desde el punto de vista electoral. Sí, el enojo no es por las políticas, es por no haber ganado la elección. ¿De quién? El enojo de esos sectores de la prensa concentrada, como dice Cintia. ¿Los editorialistas están enojados? Yo creo que la prensa concentrada tiene intereses permanentes que están por encima de los gobiernos de turno que pueden estar representando esos intereses permanentes, pero que también en el momento que visualizan que dejan de ser una garantía de que puedan representarlos, no es la primera vez que le soltarían la mano. Claro, igual que la lógica de los empresarios del establishment que vos señalabas, tal cual. Claro, claro. Por eso te digo, pero tiene una lógica. El establishment, esto que decimos el establishment, es lo permanente. Claro, el poder establecido, ¿no? Como dijiste. Es el poder diario. Establecido. Claro. En definitiva, están más preocupados por cómo siguen los negocios futuros que por quién va a ganar las elecciones, creo yo. Y entonces aparecen, yo les recomiendo a todos, lean toda esa nota de Jacqueline, donde el título de la nota en sí mismo es el reproche al gobierno sin esfuerzos por llevar tranquilidad. Es decir, lo que le reprocha fundamentalmente al gobierno es que no asumió su rol de llevar tranquilidad y de garantizar una transición ordenada de acá a diciembre que no desquicie el ya maltrecho estado de la economía. Por eso allí hice el toque que lo vinculaba con esto de Brasil, para que no perdamos de vista que todos estos días, meses, semanas anteriores nos hemos cansado de repetir que la Argentina tenía un proceso de deterioro de todas sus variables y que no había una sola que marcara una mejora, porque incluso ayer el presidente, cuando balbucea que íbamos a tener en agosto una inflación de 1 y pico, dice una cosa que no dijo nadie. Claro. Porque yo tengo acá los datos del REM, que es el relevamiento de expectativa de mercado, que son todas las consultoras, que son todos los bancos, que son 60 opiniones promediadas, lo que el Banco Central hace es promediarlas, que estimaban para agosto 2,4, y siempre son muy moderados en las estimaciones, y no había ningún mes hasta diciembre donde no estuviera el 2 adelante. Pero además decirlo en una conferencia de prensa que la inflación de agosto no iba a llegar a 1 y algo, dijo, cuando lo vamos a conocer este jueves. Bueno, la otra cosa muy preocupante es que el presidente dice que le pidió al equipo económico que estudie las medidas para revertir la situación. Digo, ¿cómo no están previstas las medidas? Claro. Que hace falta semejante cimbronazo, que además estaba como preanunciado, para que el equipo económico se ponga a estudiar medidas. Tengo un plan. Carlos, es la 9, son las 9 de la mañana, pero ya casi 2 minutos. Me abandonás mañana y pasado en un momento clave, te voy a decir, pero el viernes nos reencontramos. Seguro. Y le decimos a nuestros oyentes que vengan a Radio Colonia, porque vos el jueves venís al piso. Bueno, que vengan. Sí, estoy en el piso ahí, una hora con Roberto. Muy, se das cuenta, una hora con Caballero, y a mí me dejás acá de... Que cambié el horario. Bueno, fuera de los reproches, pero fue fundamental hablar con vos, sinceramente esencial para comprender lo que ocurrió ayer desde la... última cosa, total, sí. Ya estamos pasados. La inflación, el aumento de precio, el aumento de tarifa y todo lo que sufriremos argentinos y argentinas es culpa de las políticas de este gobierno y no de la voluntad ciudadana expresada el domingo. Clarísimo, y lo compartimos profundamente, así es. Nos reencontramos el viernes, pero le decimos a los oyentes que con vos este jueves una horita, ¿vale? Chau. Muchas gracias, Carlos.